silencio te gusta, la soledad no te asusta. Sentimos lo que sentimos. A veces encontramos, soñamos despiertos y pensamos, esto está bien, esto está bien, esto está mal, te digo que no voy.